a los fusurbanos me tienes ofendido, van infiltrando todos los tragué como rompo las pistas, como visto, como vuelo, como hablo. Te voy a mamar el culo en la suite presidente del Mario, mejor dicho. Enamorada de cómo me la picho, hablamos en modo efímero pa' no tomar screenshot. Meto el chimbo, se mete los poperazos y esa chorro el pato con el que ando usando Clemón, bobito cachorro. I wanna fuck you just today, I don't wanna fuck tu morro, no yo suyo, es como Kane Roldán, eso es un cacorro. Acá pura mafia italiana, mochino, milano, llegamos, pichamos, huelimos, nos vamos. Él te puso un gicho, yo te puse un Cartier en la mano, esa chimba vive bien bello y una la mujer pa' ya no. A mí sí, me gusta que eres exclusiva. Yo a ti te compro Gucci, tu amigo usando Adidas. Debo liarle como es, ya retire una bandida. Me encanta como el chimbo me lo llena de saliva. Uy, sí, es so delicious. Le mataron el cucho conmigo, tiene los derechos. Por eso la consiento y le suelto tanto efectivo. Sabes que desde que me pedí solo culia conmigo. Mami, qué linda te ves, estoy cotizando, bichando en la suite presidente del San Fernando. Te regalé una Landro, te gusta que soy chinga y vivo como si estuviéramos traqueteando en el bando. Paga como rompo las pistas, como visto, como vuelo, como hablo. Como le meto el chimbo en la suite presidente del barrio, mejor dicho. Enamorada de cómo me la picho, hablamos por efímero pa' no tomar screenshot, mejor dicho. Yo le cumplo los caprichos, otras putas me caen pero no siento lo mismo, mejor dicho. Le gusta como me la picho, le hago venir a chorro, muevo el vidrio en el nicho. I gotta get your back full of racks for you, ma. Pide lo que quieras, en ti te lo voy a gastar. Te tengo montada en Jimmy Choo y en Valencia. En la playa te lo meto al ritmo de las olas. Después de dos polvos esa polla pide más. Yo con una honey, tú tomando pussycat. Yo no tengo Toyota, I'll pick you up in a Hellcat. Se toma fotos con mi ropa pa' subir a la historia. Ma, dime qué tú quieres. Me vuelvo solo tuyo, ya no quiero más mujeres. Si ves que voy muy rápido es porque voy en el Mercedes. My bitch es diferente, nada se parece a usted. No me la comparen. Le gusta salir en el ferro, pero prefiere el McLaren. Le voy así una teta al piro que se te pare. Por ti cruzas a los ríos y los mares. Traga como rompo las pistas, como visto, como vuelo, como hablo. Como le meto el chimbo en la suite presidente del barrio, mejor dicho. Enamorada de cómo me la picho, hablamos por efímero pa' no tomar screenshot, mejor dicho. Yo le cumplo los caprichos, otras putas me caen pero no siento lo mismo, mejor dicho. Le gusta como me la picho, le hago venir a chorro, muevo el vidrio en el lincho. Grosso tú, por favor, Cisa, la K, trate medallo el 3 de Colombia. No te estás con Carabin, mejor dicho Rini, sano. El ahí, Moneymaker, ¿ah? Cisa, la pesadilla. Saludos para la fusa urbana, la buena fuerte, bendiga, la buena fusa.